Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 80 de Poco Común. Yo soy Soser Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast, que creo que esta vez sí va a ser de corta duración, pero sustancioso. Y bueno, en este episodio, pues un poco, a mí no me gusta mucho hablar sobre noticias en este podcast, porque siento que si metiera noticias, este podcast sería muy específico a cierta época. O sea que sería relevante solo en el momento que lo publique y ya después tendría menos relevancia y sería más como un documento histórico. En cambio, quiero hablar de algo, de temas que pueden ser mucho más de interés sin importar la época en que lo escuchen. Así que, pues por eso no suelo hablar de noticias ni de juegos que apenas se van a lanzar, porque, pues así que eso es especulación. Aún no hay nada concreto de lo que hablar. Y bueno, pues en este episodio, hablar, no sé, como que inspirado en el último Nintendo Direct, donde presentaron otros dos, bueno, ya un personaje que ya nada más esperaban cuando se iba a lanzar, y el otro personaje nuevo. Eso, y pues muchas cosas de Smash Bros. Sí que no mencioné de qué juego, pero pues muchos juegos, muchas personas seguramente han de haber implicado a qué me refería. Pero bueno, pues hablando o basándome en eso, y que hay varios RPGs muy buenos que se van a lanzar, de todo tipo. Sobre todo Action RPG. A ver, por ejemplo, Trials of Mana, que nunca esa versión de Secret, bueno, de la saga de Mana, había llegado a salir de Japón, pero que por fin se dignaron en compartirla. Pero bueno, no voy a hablar de noticias en general, voy a hablar de pues mi perspectiva de la cronología de la saga de Zelda. A lo mejor un poco de mis favoritos y un poco también de mis experiencias con cada uno de los juegos. Y pues empecemos desde el primero. Más o menos voy a hablar de los que conozco, ¿eh? Puede que me brinque algunos específicos que pues nunca he jugado, que conozco, que sé que existen, pero que nunca he jugado. Pues el primer Zelda pues plantó las bases de la fórmula exitosa que serían todos los siguientes Zelda, incluyendo los juegos en 3D, que de alguna manera y en el trasfondo mantienen ese estilo de juego de exploración con enemigos a lo largo de los mapas, calabozos y pues NPCs que te ayudan o te dan objetos, y donde a lo mejor no se puede considerar tanto RPG, porque la historia te la da muy muy básica, muy generalizada. Pero el primer Zelda precisamente plantó esas bases de cómo serían todos los Zeldas, que siguen pues la fórmula básica de la travesía o la jornada del héroe, que es pues un héroe que por alguna un personaje que por alguna circunstancia especial es llamado a la aventura, al viaje, y pues empieza a desarrollarse y a convertirse en un personaje extraordinario que pues va a lograr buenas cosas, salvar a alguien, proteger a alguien en su travesía, impulsado por alguna razón urgente o importante. Y pues desde el primer juego, la primicia básica de los juegos de Zelda es el clásico héroe que va a salvar a la princesa. Eso es básicamente la fórmula, una fórmula muy básica, muy bien conocida y que no deja de ser popular, no deja de ser el tipo de aventura, de historia que a muchos nos gusta jugar, sin importar lo básico, lo simple que es ese tipo de historia. En cada versión, lo único que le han ido cambiando es el contexto, los personajes, y pues las diferentes situaciones, circunstancias y personajes que van a afectar esta travesía para siempre salvar a la princesa. O a lo mejor no en todo salvar, pero sí ayudarla, porque muchas veces la princesa va a ser pues la como la protectora del mundo o del reino de la tierra que tienes que salvar, y pues tu travesía es para ayudarla a proteger, porque siempre Zelda como que toma ese papel del personaje que se sacrifica por el bien de los demás. Este primer Zelda, de hecho, cuando lo jugué, pues ya en los 2000. En sí, yo nunca tuve el cartucho, no sé por qué. Cuando tenía el NES y tuve la oportunidad de escoger el juego, no me llamó la atención, no me llamó la atención la portada, que no me decía nada, porque la verdad, admita, ¿no? ¿Qué veías en la portada de los primeros Zelda? Nada más una espada, un escudo, y pues todo la portada dorada. Si acaso lo del cartucho dorado, pero aún incluso eso no me terminó de llamar la atención. Y pues no decidí obtenerlo en ese momento, sino ya lo jugué mucho tiempo después. Después de pues qué tanta fama, qué tanta popularidad ganó esta saga de juegos, y que pues de alguna manera me vi obligado, me como que sentí la necesidad de tener que jugar el primer juego para saber de dónde viene toda esa saga tan importante. Y pues bastante ingenioso con elementos muy básicos que pocos juegos en ese entonces se permitían hacer, de pues meterte en un mundo abierto de alguna manera, que podías explorar, porque muy pocos juegos se atrevían a hacer esto debido a las limitaciones del hardware y lo complicado que representa hacer un juego con un mundo abierto y de alguna manera en el que puedes moverte a libertad. Y pues muy buen juego. Dentro de lo básico que presenta pues lo esencial para que sea un juego interesante y divertido. Y con lo que tiene, te presenta una buena aventura. El Zelda 2, Link, ¿cómo es? The Adventure of Link. Ese nomás lo he jugado por cortos periodos. Nunca lo he terminado. Y es que creo que lo que me ha mantenido alejado de ese juego es que necesitas como que hacer algo de grinding, algo de ir subiendo de tus atributos, tus habilidades, para poder ir avanzando en el mapa. Y este juego desde el principio te enfrenta como que luego luego a mapas donde los enemigos realmente son muy poderosos. Y el elemento de interacción con los NPCs en los pueblos, la verdad está muy mal implementado. Los diálogos no están muy bien puestos. Hay muchos NPCs que no dicen nada relevante y que te la pasas mucho nada más viendo para dónde vas, qué haces, porque la verdad no hay tanta guía de qué puntos pueden ser importantes dentro del juego. O si te atreves a entrar a esos puntos, te topas muchas veces con la dificultad que está muy alta si no subes de experiencia de alguna manera a este link. Y pues el único juego donde pues vemos lo que pasa después de recobrar pues los principales fragmentos de la Trifuerza. Porque de ahí en fuera todos los demás juegos son previos o son versiones alternativas, mundos alternativos, etcétera. Después de fue pues ya el de Super Nintendo, el al este sí es A Link to the Past, sí, no, o sí. Sí, A Link to the Past. Sí, cierto. Este juego, no sé, como que lo he jugado entrecortado. Nunca, como que nunca lo he terminado bien, bien, bien, bien. Pero es una muy buena actualización que regresa a la fórmula básica y exitosa del primer juego. Y ya, pues, aprovechando las capacidades del Super Nintendo. Y te presenta mapas más complejos, más objetos, aquella situación de que puedes alternar entre dos versiones del mismo mundo. Y en general se me hace muy buen juego, como que es la mejor versión de los Zelda clásicos, porque se puede dividir de alguna forma los Zeldas entre la versión clásica y la versión en 3D. Que los Zeldas clásicos son los que se juegan desde perspectiva superior y te vas desplazando entre mapas y nuevamente Link ataca hacia arriba, hacia un lado. O sea, tiene ataques de alguna manera un tanto básicos y pues las mecánicas están restringidas mucho a esa perspectiva que tienes de vista superior. Y así pues las versiones de Game Boy, todos los Game Boys, Game Boy y Game Boy Color, Game Boy Advance, pues tienen esta perspectiva de Zelda. Los juegos a partir del Nintendo 64 y los siguientes para consola casera fueron pues versiones en 3D. Y bueno, este de Super Nintendo, pues básicamente es eso, es la mejor versión y la mejor actualización de la fórmula original y básica de Zelda del primer juego. Muy buen juego que incluso actualmente, si lo vuelves a jugar, sigue siendo igual de divertido, igual de entretenido, explorar el mundo que te presentan en este juego, que aunque a lo mejor ya para las perspectivas actuales el mundo no es tan extenso como uno pues está acostumbrado, sigue siendo un mundo que vale la pena explorar. Y bueno, de aquí sigue creo el primer Zelda que terminé, y eso porque mi amigo Willy tuvo el cartucho para Game Boy, el Legend of Zelda Link's Awakening, y gracias a que me lo prestó cuando yo tenía un Game Boy, pues lo jugué a totalidad, o sea, ese sí lo terminé, saqué pues prácticamente todo. Muy buen juego que adaptó mucho de lo que ya habían desarrollado en A Link to the Past. De hecho, como que querían conectar un poco Link's Awakening con A Link to the Past, pero sin embargo, el desarrollo de este juego como que fue un tanto independiente. De hecho, el equipo que desarrolló esta versión de Zelda trabajó independientemente del equipo principal que hasta ese momento desarrollaba los juegos de Zelda. De hecho, en esta versión no estuvo involucrado mucho el creador de Zelda. Ya hasta se me fue el nombre de este personaje tan importante y famoso de Nintendo. Entonces, y esta versión, por lo mismo, se siente un tanto diferente. Aplica algunas técnicas que pues no te hubieras imaginado en la versión de Super Nintendo, y lo hace sentir un tanto diferente, con un tono diferente de aventura. Y más que este juego, pues la historia se sale de la convención de Zelda de salvar a una princesa. En este caso, más bien la princesa de ese juego, que bueno, en sí no es princesa, pero sería el equivalente de la princesa, esta Maron, creo que se llamaba, o Marín, no me acuerdo bien. Más que nada es tu guía y tu asistente en la aventura de este juego, donde tu objetivo más que nada es pues poder salir de la isla y continuar tu viaje para llegar a casa. Y pues este juego se desarrolla en una isla muy aparte de Hyrule, que todos los juegos de Zelda básicamente se desarrollan en la tierra de Hyrule. Entonces este juego hasta en eso difiere y se separa de los cánones de los otros juegos de Zelda. Entonces esto lo hace muy peculiar, y por eso es que muchos estamos esperando pues el lanzamiento de la reedición de este juego para Switch. Y un juego que la verdad se siente muy diferente a los otros Zelda, y que por ese simple hecho vale mucho la pena que muchos lo prueben, sobre todo los fans que están acostumbrados a las otras historias, los otros, pues el estilo y contexto clásico de los juegos de Zelda. De aquí pues pasamos al primer Zelda de 3D, Ocarina of Time. Pues este juego, muy buena salto al 3D. Como que supieron cómo implementar muchas de las mecánicas que a lo mejor existían en los juegos en 2D de Zelda, pero adaptándolas al 3D. El auto-targeting, por ejemplo, o sea, que apuntas automáticamente a algún enemigo, eso te simplifica muchas veces las cosas. La exploración, cómo la manejan, la activación de puzzles y todo eso, lo mantienen de una forma diferente. O sea, pero siguen como que respetando muchos de lo que veías en los juegos en 2D, pero ya evolucionado. Y aparte, pues te presenta una versión un tanto diferente de Hyrule y hasta un tanto más siniestra, más tétrica, porque muchas veces, muchos puntos en la tierra de Hyrule, tienden a ser bastante tétricos dentro de este juego, como que aprovecharon el salto a 3D para darle más ambientación al juego, porque a lo mejor en los juegos en 2D no se siente tanto estos entornos más tétricos, más de peligro. O sea, sí, se siente la intención, pero no se percibe tanto como ya en Ocarina of Time. Y pues ya empiezan a manejar otras versiones de Link. En este caso, Link niño, Link adulto, con sus diferentes habilidades que puede usar según la versión de Link que estés usando. Y pues un mundo que supieron hacer igualmente, aunque sí se en momentos nota lo limitado del mundo, sin embargo se siente bastante extenso y muy bien logrado con lo que tenían de recursos dentro de un cartucho de Nintendo 64. Y pues uno de los juegos que muchos consideran pues uno de los mejores Zelda de la historia. Yo creo que en parte también porque hay mucha gente que le tiene mucha nostalgia. Este juego creo que lo estuve a punto de acabar, pero no lo terminé. Sin embargo, sí, pues avancé bastante en el juego. Y aquí como que manejan de diferente forma la forma de usar los objetos, las habilidades. Y pues lo divertido también de que te dan a Epona ya la capacidad de montar un caballo y de alguna manera como que sentirte más ese ambiente medieval en el campo. O sea, como que hay cosas que aprovechan la pues lo expansivo de un entorno en 3D para meter muchas mecánicas de juego, muchos formas de interactuar con el mundo y de interactuar también con los enemigos. Y bueno, de aquí pasamos al de Majora's Mask. Este lo he jugado muy poco, nunca lo he terminado. He avanzado muy poco en este juego. Pero se me hace, lo que puedo mencionar es que pues un giro interesante al pues a lo que ya había desarrollado Garita of Time. Pero en este caso te quitan algunas de las mecánicas que tenías en Ocarina of Time para implementar las mecánicas que puedes tener con las máscaras que vas usando a lo largo del juego, que te dan diferentes habilidades. Entonces aquí son como si te transformaras, el que uses diferentes máscaras. Porque esto implica que cada que te cambias máscara vas a tener diferentes y nuevas habilidades. Entonces, tienes formas diferentes de interactuar con el mundo y de pelear y de resolver algunos acertijos. E incluso también esto afecta en cómo interactúas con los personajes dentro del juego, cómo reaccionan dependiendo de la máscara que traigas. Un juego muy bien ambientado, que creo que aquí aprovecha mucho la ambientación y desarrolla muy bien ese entorno, esa ambientación, para hacer un mundo más siniestro, más tétrico, más retorcido. Porque mucho de la historia, pues sí, se plantea dentro de este mundo, pues caótico, en desesperación, triste, decadente, macabro. Es mucho de lo que presentan en este juego y eso lo hace peculiar y diferente a los otros Zeldas en cuanto a este estilo, que es menos luminoso, menos feliz, se podría decir. Sí, se podría percibir, y más lúgubre. De aquí, pues pasamos al de GameCube, el primero de GameCube, que es Zelda, Wind Waker, que aquí a muchos les causó ruido este cambio de versión, porque muchos en ese entonces pues esperaban que se diera una evolución y una continuidad a lo que habían presentado en Ocarina of Time y Majora's Mask, como que una versión más compleja, más detallada, más pulida y más en ese estilo visual de pues de esos juegos. Pero como que este juego visualmente da un giro completamente inesperado, porque presentan otra versión de Link, un Link más infantil, e incluso más cómico y más vivaz. El famoso Toon Link, que es como le llaman actualmente a esta versión de Link, pues más que nada porque los personajes y el propio mundo en este juego fueron pues creados con cel shading, que es una técnica de renderizado, de presentación visual de los entornos en 3D, que intenta imitar pues animación en 2D, dibujos animados más que nada, o una historieta, o sea, un estilo más caricaturizado de la presentación de todo el entorno y los personajes del juego. Lo padre de esta versión es que creo que es el juego que te da más ese sentido de exploración, ya que en vez de estar en un campo abierto moviéndote en caballo o caminando, en este caso te subes a un barco y vas explorando los mares y descubriendo diferentes islas donde pues hay diferentes secretos, diferentes aventuras, muchas cosas que explorar, muchas cosas que descubrir y muchos personajes que también, igual algunos, son errantes e itinerantes e incluso te los encuentras a mitad del mar. Y este sentido de que andes en el mar como que te hace más solitario y que vas más viajando solo y a lugares mucho más remotos por el hecho de que te vas entre islas y te mueves en un mar que pues sientes como interminable. Y aquí pues Zelda, como que manejan que todo el mundo de Hyrule, existió en un pasado y fue sellado, por alguna situación, y que tanto Zelda como Link, como varios de los personajes importantes, están perdidos o están ocultos en este mundo. Entonces, pues tienes que descubrir dónde está Zelda, quién es. Y también, pues Link aquí, pues empieza siendo un niño normal, completamente normal, que ni siquiera es pues diferente de otros niños en su pueblo, y que simplemente las circunstancias al querer salvar a su hermana lo obligan a entrar en aventura, incluso sin tener mucha habilidad para pelear. Y pues este juego retoma un poco de lo Ocarina of Time en cuanto al uso de melodías para activar ciertas habilidades o ciertos encantamientos o recursos. En este caso, en vez de tocar una ocarina, sacas la varita de, pues sí, no me acuerdo cómo se llama, esta bastón varita, como de director de orquesta, que te hace pues interpretar con los movimientos de esta varita, las diferentes músicas que activan los encantamientos. Y aquí pues ya seguimos viendo, a pesar de que tiene una presentación diferente a los otros Zelda, no pierde la esencia de los juegos clásicos, e incluso muchos de los personajes clásicos siguen apareciendo en este Zelda. El que seguiría es el de Twilight Princess, que se salió pues prácticamente en la transición entre el GameCube y el Wii, porque de hecho salió para los dos plataformas, para las dos consolas. Les seré sincero, de este no voy a hablar mucho porque casi no lo he tocado, a pesar de que tengo la versión para Wii U, o sea, la versión HD de este juego. Pues es muy poco lo que he visto del juego, pero lo único que puedo decir es que este juego, como que es la versión que desde hace tiempo esperaban muchos fans, pues de retomar y continuar lo que, pues el estilo y tipo de historia que se había creado con Ocarina of Time y Majora's Mask, como que toma ese tono serio y más realista de Link. Pues otra vez se aleja de lo que fue Wind Waker. Y Wind Waker pues tuvo dos secuelas, en el Nintendo DS, que es Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Que estos juegos están un poco raros de jugar porque pues se juegan mucho con la pantalla touch. Entonces las mecánicas en cómo interactúas dentro del juego, cómo peleas, cómo activas diferentes cosas, se siente un tanto raro y pues es un poco de acostumbrarse. Estos los he jugado muy poco. Después de pues salió el que fue un poco controversial. Se vio en un principio atractivo este juego por las mecánicas que aplicó, porque salió para el Wii Y pues este juego quería aprovechar los controles con movimiento de Wii para pues usarlos dentro del juego. Me refiero a Skyward Sword. Este juego no lo he terminado, sin embargo avancé bastante en el juego. Y en sí los controles de movimiento, porque aquí sí mueves mucho el Nunchuk, dio el Wii Mode, para dar espadazos y el Nunchuk para desplazarte. Entonces es más o menos intuitivo. Sí, no está tan mal, pero sí hay movimientos a lo mejor más complejos que no te salen tan bien porque pues con todo lo que tenía de controles de movimiento el Wii, no estaba tan afinado este control. Entonces había movimientos que la verdad no son tan precisos con este control y que a veces necesitas hacer, pero es padre el hecho de que puedes dar espadazos con el control y también que puedas ponerlo en posición como para disparar una flecha con un arco. Entonces eso pues a final de cuentas le agrega otra dimensión al juego. Lo criticable de este juego, bueno, lo primero, lo interesante es que la historia como que es incluso anterior a los otros Zelda, porque en este caso sitúa el juego en un pueblo en los cielos. Y pues en un pueblo donde todavía como que están en contacto con las diosas que crearon la Trifuerza. Y de hecho todo esto como que sucede antes de toda la creación de Hyrule. Y pues es mucho aventura en el cielo, vas volando en ave. A lo mejor como que intentaron hacer un poco lo de Wind Waker, de que explorabas en un vasto cielo, pero no se siente igual, se siente como que más restringido que Wind Waker. Y más porque algo que es muy criticable de este juego es que no tiene muchos mapas o muchos calabozos que explorar. Como que la cantidad es muy limitado y prácticamente brincas de un calabozo al otro. No hay mucho que ver en el camino o en el inter. Y además de que es una cantidad limitada de calabozos, el juego simplemente expande la historia haciendo que visites dos o tres veces un mismo calabozo, simplemente metiéndote diferentes áreas o nuevas mecánicas que te destapan nuevas áreas de mapas que ya habías visitado. Entonces como que es ir y volver a ir a los lugares para avanzar la aventura. Un juego que se siente como que en un punto intermedio entre Twilight Princess y Wind Waker, que creo que es el estilo que a partir de entonces ha tomado Zelda, de tener un punto intermedio entre gráficas realistas en 3D y un poco de cel shading. O sea, como que tiene un poco de los dos este juego, y que después veríamos pues en la siguiente iteración de Zelda, que es la más reciente. Y pues de aquí brincamos a, creo, a mi Zelda más favorito, que es Breath of the Wild. Este juego que por mucho tiempo nos lo dieron a desear y nos presentaron cosas muy bonitas de este juego desde un principio, pero la verdad No se quedaba corto lo que nos presentaban con lo que finalmente fue el juego ya cuando lo presentaron, otro juego de transición entre dos consolas, porque se lanzó para el Wii U y para el Switch. De hecho fue el juego de lanzamiento de Switch. Y pues este juego ya es un Zelda ya de mundo abierto, ya propiamente me he dicho, porque en este mundo sí realmente eres libre de explorar un mundo muy muy muy extenso y abierto, y puedes, a diferencia de los otros Zeldas que te bloqueaban el paso artificialmente al ponerte alguna pared, alguna roca, algún túnel, alguna puerta o algo que te impediría llegar a ciertas regiones o partes del mapa, que necesitabas, no sé, algún objeto, alguna herramienta, algún arma para poder liberar algún obstáculo y poder acceder a la nueva zona del mapa. En este Zelda, prácticamente desde el principio, tienes la libertad de ir a donde quieras. La única limitación son tus habilidades y pues tus recursos que tengas en el momento, porque prácticamente de cualquier lado y de cualquier cosa puedes obtener recursos y habilidades para ir accediendo a las diferentes regiones del mundo. De hecho, aquí hay más interacción con el entorno y es también mucho de, pues, de explorar, de obtener objetos, de construir cosas. Tus armas ya las creas, tu ropa también, pues casi prácticamente todo puedes crearlo, tus pociones. O sea, hay muy pocas cosas que las compras o las obtienes por algún requisito especial. Prácticamente todo lo puedes crear a partir de, pues, objetos que obtienes de diferentes formas, vetas de minerales, vegetales, madera, sustancias, diferentes cosas. Las simplemente tienes que hacer ciertas actividades o ir a ciertos lugares para obtener algunas cosas para construir algo que necesites dentro del juego. Este juego, creo que lo más bonito es la ambientación del juego. Es muy muy muy padre el simple hecho de caminar e ir viendo cómo se expande el mundo a tu alrededor y cómo va cambiando los diferentes entornos. Eso y y pues sí, que este juego, a diferencia de muchos otros juegos que ya desde hace tiempo habían creado los mundos abiertos, en cualquier lugar a donde vayas del juego, del mundo del juego, vas a encontrar siempre algo que hacer, algo divertido, algo interesante que hacer. No sé, enfrentar a algún monstruo, recoger alguna fruta rara, obtener algún mineral, obtener algún arma de algún enemigo que solo encuentras ahí, ir a buscar a alguna persona, o te encuentras alguna persona en el camino que te puede hablar de algo o te puede vender algo. O sea, el mundo está tan lleno de cosas y de actividades que la verdad es difícil que te quedes sin hacer o nada más camines y camines y no tengas nada que hacer en este juego. Cualquier punto al que vayas en todo el camino, Siempre va a haber algo interesante, algo divertido, algo que ver, que hacer, que obtener. Es un juego que la verdad, incluso aunque completes la historia, sientes, no te sientes que ya viste todo, sino sientes que aunque lo acabaste, puedes volverlo a jugar y seguir explorando y seguir consiguiendo cosas que en una primera jugada a lo mejor no conseguiste, porque es muy muy extenso y te toma mucho tiempo, la verdad, terminar de explorar todo el mundo y de descubrir todo lo que hay en ese mundo. Creo que es un muy buen paso en la evolución de Zelda y pues ahora esperemos a ver cómo es la continuación que ya está en desarrollo, la continuación de Wind Waker, que pues por lo que han mencionado, pues va a seguir dentro de esa vertiente, dentro de esa fórmula de Wind Waker, el siguiente juego de Zelda. Entonces, esperemos a ver qué más pueden crear a partir de lo que ya presentó este juego, que la verdad fue muy impresionante y muy bien logrado. Y pues nada más para que vean un poco la evolución y la historia de los juegos de Zelda, al menos desde mi perspectiva. A lo mejor me brinqué los juegos de Game Boy Advance, los de Minish Cap y los de Game Boy Color, también los de Oracle of Seasons y no me acuerdo cuáles otros. Y también si acaso hacer la mención de que aquellos que no sepan, los de Panini Manga, ya desde hace tiempo publicaron todos los mangas que hay hasta la fecha de Zelda, que son 5 tomos de los mangas de Zelda. La verdad no he tenido tiempo de leerlos, pero ahí los tengo, que es el de Majora's Mask, A Link to the Past en un tomo, en otro tomo el de Four Swords, en otro tomo el de Minish Cap y Phantom Hourglass, en otro tomo el de Ocarina of Time y en otro tomo el de Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Que por dato curioso, Oracle of Seasons y Oracle of Ages iban a estar acompañados de un tercer juego. Iban a crear como que su propia mitología y universo de juegos, pero que a final de cuentas nada más terminaron publicándose dos de esos juegos para Game Boy Color. Entonces, nada más para que se den una idea de cómo con cada juego de Zelda los creadores han siempre buscado hacer algo diferente. Y a final de cuentas, yo lo que recomiendo es que no busquen conexión entre las historias, porque la verdad es muy raro que tengan continuidad. Y de hecho nada más sacaron la Zelda Enciclopedia, nada más para como complacer a los fans y un pretexto para conectar las historias, pero en sí cada juego se nota que es una creación diferente y original, que no busca hacer continuación del juego anterior o el juego siguiente. No, simplemente cada uno trata de ser pues una nueva interpretación de lo que es básicamente lo que es Zelda, lo que representa este juego, este mundo y esta fórmula de lo que son los juegos de Zelda. Y pues espero que esto al menos les dé una perspectiva más a detalle de lo que son los juegos de Zelda y por qué a lo mejor a muchos es recomendable que los prueben estos juegos. No los vean como RPGs, sino más bien como juegos de aventura. porque en cuanto respecto a historia, la historia es muy básica. Tiene sus variantes, pero el concepto de historia es básico. Entonces es más que nada el disfrutar la historia, la travesía, lo divertido, interesante de estos juegos. Así que, pues mi perspectiva de los juegos de Zelda. Espero que lo hayan disfrutado. Este fue el episodio 80 de Poco Común. Yo soy Sosrz. Agradezco que me hayan acompañado, que hayan descargado este podcast, que hayan escuchado. Y también agradezco a los que me dan sus likes y que comparten el podcast. Nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Bye, cuídense.